Así como recién explicábamos que Nora no quería hablar del tema de la cuestión de hijos, nosotros queríamos decir algunas cosas. Por si no te enteraste, hay una polémica instalada a partir de que en el acto de la multisectorial La Plata se quemó un muñeco del jefe del ejército, César Milani, y también uno de Eve de Bonafini, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. En Buenos Aires, en realidad, también se quemó un muñeco de Milani, ¿no? Y eso no escandalizó a nadie. Obviamente el asunto tiene que ver con la quema de un muñeco de una madre de Plaza de Mayo. Allí, varias cosas. Primero, Hijos La Plata ha sacado un comunicado. En ese comunicado lo que hace saber es que esto no fue algo propiciado por la multisectorial y justamente lo que hacen es deslindar las responsabilidades en la realización, montaje y quema de los dos muñecos incinerados en la plaza, Milani abrazado a Eve, estoy leyendo textual el comunicado. Es nuestra exclusiva acción y responsabilidad, deslindamos las responsabilidades de todas las agrupaciones que organizaron la marcha del 23 de marzo, incluyendo a María Laura Bretal, a Susana Grau, al Partido de los Trabajadores por el Socialismo, el PTS, el Partido Obrero, a la Correpi, a la Federación Universitaria de La Plata, a Patria Grande y los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles que están nucleadas en la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada. Algunas agrupaciones de estas que se nombran en el en Hijos La Plata, en el comunicado de Hijos La Plata, han dado a conocer comunicados donde deslindan su responsabilidad. En particular, dicen que no estaban de acuerdo y también dicen que no están de acuerdo con lo que se generó después, porque hay dos cosas, lo que pasó y lo que se generó después, ¿no? Esta cosa de la izquierda haciendo actos, quemando un muñeco de las madres. A nosotros nos pasa que nos sorprende, porque los conocemos a los compañeros de Hijos La Plata, hace muchos años que están militando, digamos, las causas de derechos humanos, más allá de lo que les pasó personalmente. Respetamos muchísimo a la gente que tiene la valentía y a la vez la voluntad política de dejar escritas sus posiciones. En política, alguna vez algunos compañeros nos enseñaron que era fundamental dejar las posiciones escritas, que había que escribir para hacer política. Los chicos y las chicas de Hijos La Plata hacen esto. Nosotros, en particular, quienes hacemos la retaguardia, ustedes saben que la Red Nacional de Medios Alternativos es amplia y que este programa es de la Red Nacional de Medios Alternativos, y queremos decir que lo que podamos decir Luis, Euge y yo no dejan de ser nuestras opiniones personales, y en todo caso, si hay otras opiniones en la red, serán reflejadas también en el Enredando de las Mañanas, ¿no? A nosotros con las posiciones de Hijos La Plata en particular, a Euge y a mí, lo que nos pasa es que coincidimos con su diagnóstico sobre los juicios a los genocidas, esto de que hay menos de un represor preso por... Menos de un condenado por campo de concentración. Son 538 los condenados y más de 600 campos de concentración. Exacto. En la Argentina en la dictadura, ¿no? Coincidimos con que los juicios son lentos. Que están fragmentados, que la justicia hace algunas cosas para que esto continúe así en lugar de modificarse, pero a la vez también le vemos un valor a los juicios, vemos lo que significa para los sobrevivientes. A ver, para que se entienda, hay casos en la mía causa ESMA, por ejemplo, hay testigos que fueron llamados a declarar no porque sus testimonios aportaran demasiado a la causa, sino porque no habían testimoniado nunca y desde la fiscalía, por ejemplo, vieron la necesidad de los testigos de estar en los juicios para dar su testimonio y los convocaban para que pudieran hacer ese trabajo personal. Nos consta que para mucha gente participar de los juicios, para muchos sobrevivientes, les arregla una parte de todo lo que les sucedió. Y para nosotros eso ya es suficiente. Para eso ya sería suficiente que se realizaran los juicios. Si además conseguimos que haya algunos condenados, pocos, pero algunos, y algunos de ellos personajes importantes, la verdad es que no, nos parece que hay que acompañarlos y que sobre todo hay que acompañar a los sobrevivientes y a los testigos en ese proceso que viven. Punto uno. Punto dos. A partir de allí se genera este acto simbólico de los compañeros de Hijos de la Plata de intentar mostrar el abrazo de Milani y Eve y quemarlo con dos figuras de papel. Ellos dicen ahí en el comunicado que no creen en la sacralidad de los símbolos, pero a la vez utilizan un símbolo para dar cuenta de su posición política. Digo, utilizaron el símbolo de la quema del muñeco de Eve y del muñeco de Milani para repudiar ese abrazo entre un milico y un pañuelo blanco. Y es en ese mismo carácter que nos parece que hay algunos símbolos que son jodidos de tocar. Digo, por ahí quizás deberían tomar nota los compañeros de Hijos de la Plata de que no solo el kirchnerismo se ha espantado con lo que sucedió, digamos que somos muchos que estamos del mismo lado que ellos, los que pensamos que se les fue la mano y que más allá de las posiciones que podamos tomar y tener sobre Eve de Bonafini, incluso debieron haber visto la cuestión que se iba a generar después con la utilización política que efectivamente hay desde el kirchnerismo de lo que está sucediendo. Yo estaba viendo esta mañana en la agencia Paco Urondo cargando sobre los integrantes del FIT, del Frente de Izquierda, uh-huh, y los trabajadores, porque recién dos días después salieron a repudiar. Está claro que aun quienes no estuvieron de acuerdo no tuvieron la intención de mandar al frente a nadie, aunque no lo compartieran. Esto no fue una acción de la multisectorial, justamente porque no hubiera sido nunca una acción de acuerdo de la multisectorial. No hubiera habido acuerdo. Claro, y ese también es otro punto que nos parece importante, ¿no? La cuestión de que cuando las diferentes organizaciones confluyen, por ahí respetar los acuerdos y si no hacer actos separados, ¿no? Pero esto claramente le da pasto a las fieras para que carguen con una crítica contra toda la izquierda, y por más que se puedan deslindar responsabilidades, hay una cuestión política allí que se está jugando. Así que bueno, lamentamos lo sucedido y el efecto que ha tenido lo sucedido. Sabemos que Eve se mandó la cagada de Jock Lender, que estafó a un montón de gente que tenía necesidad de viviendas. Sabemos que Eve, en el momento en el que desaparecía Jorge Julio López, salió a decir que había que investigar, uh-huh, que Julio era familiar de policías, que vivía en un barrio de policías. Bueno, estas cosas también es Eve. Sabemos que Eve fue quien dijo que cobrar la indemnización por los familiares desaparecidos era prostituirse. Uh-huh. Sabemos un montón de cosas de Eve, ¿no? Todas estas cosas que los compañeros de Hijos de la Plata reflejan muy bien, uh-huh, en su comunicado. También lo reflejan los compañeros de Hijos de la Plata en su comunicado, que Eve durante muchos años fue un ejemplo de ética, un ejemplo de lucha, que en ese mismo comunicado cuentan cómo Eve, uh-huh, le arrancaba a la policía a los chicos detenidos. Bueno, todo esto es Eve, todo esto junto, ¿no? Uh-huh. Todo esto que admiramos y todo esto que repudiamos profundamente, porque Eve, claro, es una persona muy autoritaria de la que no nos gustan sus actitudes, ¿no? Uh-huh. No, yo creo que para mí políticamente el hecho más jodido, más terrible que hizo Eve fue dividir a las organizaciones de derechos humanos. Uh-huh. Uh-huh. Para mí fue eso. La cooptación, dejarse cooptar por el gobierno, no me importa si es por plata, por prestigio, por lo que sea, y haber roto lo que desde la dictadura todos los organismos de derechos humanos tenían como principio, que eran independientes de todos los poderes políticos, gobierno y demás. Para mí eso es el hecho, y a partir de ahí todo lo que ustedes mencionaron, bueno, es consecuencia de eso, de haberse dejado de lado y haber roto un principio que era fundamental de cualquier organismo de derechos humanos que se precie de tal. Si se lucha por derechos humanos, y justamente para mí, porque cuando hablamos de derechos humanos, no como dice la derecha, los derechos humanos de todo esto, no, los derechos humanos se sabe que son los derechos humanos que defendemos porque son atacados por el Estado, uh-huh, sea quien sea el gobierno que esté. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier organismo de derechos humanos lo primero que tiene que ser es independiente del Estado y los gobiernos que lo detentan, ¿no? Entonces me parece que para mí ese es el error político más grave, que podremos hacer mil elucubraciones de por qué lo hizo. Uh-huh. El problema es que lo hizo y rompió una cuestión que era de principio, ¿no? De los que dicen, de los que atacan a Hijos La Plata por este hecho y no dicen nada de la designación de Milani, me parece que habla por sí solo este hecho, ¿no? Digamos, el hecho de que solo repudien o que se escandalicen por la cuestión de la quema del muñeco de Eve y que no se escandalicen por igual o mucho más, claro está, por lo que significa que el general Milani, que está sospechado de haber participado de la desaparición por lo menos de un conscripto durante la última dictadura cívico-militar, esté al frente del ejército, me parece que deberán hacerse cargo de eso, ¿no? De escandalizarse cuando les conviene partidariamente, ¿no? Nosotros decimos o hacemos esta crítica a la acción que se realizó en el acto de Hijos La Plata, justamente desde el saber que todos los días cargamos contra la designación de Milani. Uh-huh. Digo, por eso nos escandalizamos mucho más, no vamos a hablar todos los días de esto, vamos a hablar hoy uh-huh. solo de esto, o en todo caso mañana, o si alguien tiene algo más para decir. Pero obviamente le damos mucho más importancia al hecho fáctico de que Milani sea el jefe del ejército, por eso también marchamos el 24 de marzo, para que deje de serlo. Así que está claro desde qué lugar lo decimos también, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que todos estos que hoy se horrorizan, y la verdad que por ahí con razón se horrorizan o tienen bronca con lo que hizo la actitud, que porque yo creo que Hijo podría haber hecho la misma crítica mandando ese documento sin necesidad de quemar a nada ni a nadie, porque le dio más pie a que ataquen a toda la izquierda, sí, a toda la izquierda, y metiendo a toda en la misma bolsa, como nos tienen acostumbrados los peronistas, los kirchneristas, pero lo digo yo porque lo viví desde la década del 70. Siempre fue exactamente igual. Sí. Siempre fue, es un mecanismo. Entonces, la imbecilidad política también existe, y existe de todos lados. Ahora, el aprovechamiento de esta gente es por la impunidad, lo que vos decís. Uh-huh. No van a reconocerlo nunca, porque son impunes. No pueden reconocer algo que ellos mismos están abrazando. Uh-huh. Y lo que te quiero decir es, por lo que ustedes comentaban de Eve, ahora yo me estaba acordando, así como Norita no quiso hablar sobre este hecho, fundamentalmente por las diferencias que tiene con Eve, yo recuerdo hace 2 o 3 años, cuando Eve atacó a Osvaldo Bayer. Uh-huh. Y lo atacó mal, y sí, nosotros, uh-huh, hubo un grupo que hicimos una campaña de solidaridad con Osvaldo, y Osvaldo lo agradeció y dijo, no, yo prefiero, exactamente como uh-huh. hizo Norita, prefiero no hablar, prefiero dejarlo ahí, yo sé lo que soy, lo que hago, y con quién estoy, y qué es lo que tengo que defender. Entonces, ahí marcan dos situaciones y dos hechos de cómo actúan las personas. Uh-huh. Lamentablemente Eve, más allá de toda su historia, hoy actúa en función de esa impunidad que le permite el poder decir cualquier cosa y que sabe que nadie lo va a atacar. Y a la vez, así como decimos todo esto y estamos absolutamente de acuerdo con cada una de las palabras, digamos, que ha dicho Luis recién sobre la figura de Eve, por supuesto las que ha dicho Euge antes, también es cierto que Eve no es solo eso tampoco, ¿no? Uh-huh. Porque sería injusto que dijéramos solo eso. Eve también ha sido un factor fundamental para que hoy nosotros pensemos de las madres lo que son las madres, uh-huh, porque con toda su locura a cuestas, que hoy las hace, le hace mandarse esas trastadas, que para algunos no será locura, será otra cosa también, ¿no? Pero digo, ese cachito de locura que Eve tiene, la tuvo en otros momentos para hacer acciones políticas súper interesantes. Bueno, ¿sí? Pero yo estoy, disculpame, porque justo estoy por Facebook con una foto de Eve, uh-huh, donde está acorralada contra una pared en el año 77, donde un hijo de puta de la policía le está apretando con uh-huh. un caballo contra la pared. Sí. O sea, en el año 77, ella, como tantas madres, había que estar allí, enfrentándose uh-huh. a esos tipos, porque una vez que estuviera enfrentada ahí contra la pared, no sabías cómo seguía la historia. Por suerte, siguió viva, pero también podía haber seguido desaparecida como uh-huh. tantas otras madres. Entonces digo, Eve tiene una historia. Tendrá que responder ella por qué la cambió esa historia, claro, por otra cosa. Sí, sí, sí, sí. Queda expuesta todos los días. Alguien decía ayer, lamento no recordar quién, que en realidad era innecesario el acto político de quemar una imagen de Eve Bonafini, porque Eve se había quemado sola, uh-huh, con lo de Milani y con lo de Jock Lender, ¿no? Uh-huh. Y me parece que ha sido muy acertada esa cuestión. Una cosa más que tiene que ver con este hecho, ¿no? Porque quizás generó confusión que si vos buscabas, por ejemplo, en las redes sociales y ibas a buscar Hijos La Plata para ver qué te decía, te encontrabas con dos organizaciones. Uh-huh. Hijos La Plata, la que hizo esta acción, es una una parte de Hijos importante, que tiene un tiempo de historia fuerte, ¿no? Uh-huh. Sí, y que digo, y que tienen un trabajo, ¿no?, de hace dos días organizados como Hijos. Lo que está sucediendo con otros grupos, por ejemplo, el Hijos La Plata, que apoya al kirchnerismo, o Hijos La Matanza, por ejemplo, es que llamativamente en las filiales de Hijos que no responden a la línea de Hijos Capital o que no están integrados en la red nacional, que rompieron con la red nacional de Hijos, digo, hay algunos, por ejemplo, como Hijos Mar del Plata, que tienen una mirada crítica, pero siguen participando, siguen formando parte de la red nacional de Hijos. Hijos La Plata no. O casos como el de Hijos Zona Oeste también, que siempre han tenido como una mirada crítica y han podido mantenerse autónomos de las posiciones del kirchnerismo, por lo menos. Y han aparecido otras regionales de Hijos, ¿no? En la zona, para enfrentar a Zona Oeste, aparece llamativamente Hijos La Matanza, que a quien no conocíamos, y en los últimos tiempos comienzan a aparecer con algunas acciones públicas. Y en el caso de La Plata aparece otro Hijos La Plata, que también sacó un comunicado para decir que ellos no habían sido, que respetan a las madres, que se escandalizan por el acto de la multisectorial. Bueno, eso, que sepas que hay filiales nuevas de Hijos que aparecieron no en cualquier lugar, aparecieron en los puntos en los que las filiales de Hijos que ya estaban creadas no respondían directamente al gobierno nacional y tenían una mirada crítica. Nada, es de locos, ¿no?, que pasen estas cosas también. Es de locos, ¿no? Y aportan sobre todo a la confusión. Me parece que mucha gente no alcanza a entender qué es lo que está pasando realmente, quién fue, por qué. Así que busquen, y están ahí los dos comunicados a la vista. A nosotros nos parece que cuando uno hace cosas en la vida normalmente, pero cuando hace cosas públicas, si se manda una cagada, lo más fácil es decir, muchachos, nos equivocamos, y lo hicimos por esto, nos equivocamos. Nos parecería la solución más rápida y más honesta para el asunto. Sí, y también sería bueno, todos estos estúpidos que salieron sin tener conocimiento cabal, porque solo escriben y repiten lo que pasa por Facebook, por Twitter, uh-huh, sin cuestionarse ni preguntarse primero, que ahora también ellos se disculpen de las acusaciones a todos los que no tienen nada que ver y que además públicamente ya han dicho. Uh-huh. Pero no solamente los que han dicho que ellos no tuvieron nada que ver, sino que ya hay un documento de los que dijeron que sí tuvieron que ver. Entonces, digo, así como escribieron y denostaron todo lo que dijeron a todos, bueno, que ahora también reconozcan, cosa que no lo van a hacer, porque claro, su soberbia se lo impide. Es más, le sirvió muy, muy bien para pegar, claro, y desviar todo. Más que la soberbia, la utilización política partidaria de este asunto, ¿no? Que es así otra cosa, es que debió haberse tenido en cuenta. Bueno, algunas cosas que teníamos ganas de decir, otras tantas nos las guardamos. Buen día. ¿Te acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. ¡Qué suerte haberte encontrado al fin! ¿Te acordás ahora? Caías a casa cualquier hora, te comías mis moras. Si sobraba las llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora.